El 24 de junio de 1943, antes de que prevaleciera el mito de las cámaras de gas, hubo una versión de que las masas de judíos fueron asesinadas con baños de vapor en Treblinka. Este día, 24 de junio de 1943, el engaño se extendió por todo el mundo a través de los medios aliados. Antes de que alguien decidiera que la cámara de gas era lo que se usaba como método de ejecución en el llamado campo de la muerte de los alemanes, también existían otras teorías imaginativas. Desde cintas transportadoras electrificadas hasta cámaras de vacío y hornos en los vagones de ferrocarril donde los judíos eran quemados. Como sucedió luego con las cámaras de gas, se presentaron testigos y sus testimonios en muchos casos, fueron tomados en serio. El gas venenoso como método de ejecución al principio no era manejado como método de ejecución y se hablaba de otros, cual de ellos más macabros, pudiendo ser electricidad, vacío, fuego u otros. Lo que pocos saben hoy es que el método que se habría utilizado en Treblinka, uno de los campos de la muerte más famosos e importantes, se suponía originalmente que era una cámara de vapor y no una cámara de gas. Durante el verano de 1943, los grandes medios internacionales difundieron la noticia de que 2 millones de personas murieron en Treblinka, por lo tanto al menos el doble de acuerdo a las cifras oficiales de hoy, utilizando cámaras de vapor. Fue en noviembre de 1942 que testigos presenciales pudieron informar que los judíos fueron llevados a salas de la muerte donde fueron asesinados por vapor que salía de los muchos agujeros en los tubos. Este relato de un testigo presencial se extendió posteriormente al gobierno polaco en el exilio en Londres y se presentó como un infame. En el verano de 1943, las noticias se difundieron a todo el mundo a través de los medios de comunicación en los países aliados. El 24 de junio, el periódico Ottawa Citizen escribió sobre este nuevo método casi increíble de exterminio judío. El periódico escribió que 500 personas podrían morir escaldadas en 15 minutos. Se ha informado acerca de un nuevo método de exterminio judío casi increíble desde fuentes subterráneas en Polonia al Departamento Internacional del Partido Laborista Británico. Cuartos de vapor donde se puede ejecutar a 500 personas por asfixia en 15 minutos. Belzec se organizó para el exterminio por electrocución, con Treblinka como el principal campo de exterminio por asfixia. Y el lugar de ejecución es un edificio que consta de 3 cámaras y una caldera de vapor, desde donde las tuberías conducen a las cámaras de la muerte. Y mueren de asfixia cuando el vapor es forzado a tal presión que no pueden respirar. La ejecución dura 15 minutos, después de lo cual los cuerpos se entierran en pozos profundos que son excavados con máquinas de pala que trabajan día y noche. Los medios difundirían frenéticamente esta propaganda sobre las cámaras de vapor durante todo el verano. Por ejemplo, el 8 de agosto, el New York Times escribió sobre las cámaras de vapor de Treblinka y afirmó que 2.000 personas habían muerto con este método de ejecución. Aparte del hecho de que la versión de la sala de vapor se difundió por todo el mundo a través de los medios de comunicación, el Congreso Judío Mundial, uno de los primeros en lanzar la versión de la cámara de gas, publicó el libro Les Tue Forget ese año, que detalla cómo fueron ejecutados los judíos con estas cámaras de vapor. El mismo Congreso Judío afirmó después de la guerra que habían exterminado a no menos de 3 millones de personas en Treblinka utilizando 3 métodos diferentes. Gas, vapor y vacío, donde se extraía todo el aire de la habitación. Otro informe sobre las cámaras de vapor, The Black Book of Polish Jewry, se publicó en Nueva York y fue patrocinado por Albert Einstein y la esposa del presidente norteamericano, Eleanor Roosevelt. Además, en 1944, la Oficina de Servicios Estratégicos, OSS, del Servicio de Inteligencia de los E.U. precursora de la CIA, declaró que los judíos en Treblinka solían ser asesinados por vapor y no por gas como pensábamos anteriormente. Después de la guerra, el farol de la sala de vapor se estableció como verdad y, por lo tanto, se presentó como evidencia del lado de la fiscalía durante el juicio de Nuremberg. Del registro de pruebas se debe leer lo siguiente del documento 3311, PS, prueba documental USA, 293. En marzo de 1942, los alemanes comenzaron a erigir otro campamento, Treblinka B, en las cercanías de Treblinka A, destinado a convertirse en un lugar de tormento para los judíos. La construcción de este campo estaba estrechamente relacionada con los planes alemanes dirigidos a una destrucción completa de la población judía en Polonia, lo que requería la creación de maquinaria mediante la cual los judíos polacos pudieran ser asesinados en grandes cantidades. A finales de abril de 1942, se completaron las primeras cámaras en las que se llevaban a cabo estas masacres por medio de vapor. Poco después se terminó la construcción del verdadero edificio de la muerte, que contenía 10 cámaras de la muerte. Se abrió para los asesinatos al por mayor a principios de otoño de 1942. Las mujeres y los niños pequeños fueron arrojados primeros a las cámaras de vapor. Todas las víctimas tuvieron que quitarse la ropa y los zapatos, que fueron recolectados después, con lo cual todas las víctimas, mujeres y niños primero, fueron llevadas a las cámaras de la muerte. Los que son demasiado lentos o demasiado débiles para moverse rápidamente fueron impulsados por las culatas de los rifles, azotados y pateados. Muchos resbalaron y cayeron. La siguiente víctima se adelantaba y tropezaba con ellos. Los niños pequeños fueron simplemente arrojados dentro. Después de llenarse hasta su capacidad máxima, las cámaras se cerraban herméticamente y se observó el vapor. En pocos minutos todo había terminado. Los obreros judíos tuvieron que sacar los cuerpos de la plataforma y enterrarlos en fosas comunes. Poco a poco, a medida que llegaban los nuevos transportes, el cementerio crecía y se extendía en dirección este. El documento anterior fue emitido por la Comisión de Gobierno de Polonia y respaldado por los fiscales de los Estados Unidos durante el juicio de Nuremberg. Cabe destacar que el informe polaco no menciona nada sobre el gas venenoso. Pocos o ningún historiadores de hoy creen en estas ejecuciones vaporosas de Treblinka. La versión de la cámara de vapor fue puesta a un lado para fortalecer la versión de la cámara de gas. El mito de la cámara de vapor a veces aparece, pero en gran medida ha caído en el olvido y, para algunos, se siente incómodo de recordar. La verdad de los años 1943, 1945, sobre cientos de miles o millones de judíos asesinados con cámaras de vapor, no se considera más que falsa propaganda de guerra hoy en día.